Capítulo 5 de Las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carmona y Astapa. Año romano 547. Después de esto, Asdrúbal recogió en la ciudad de Careona las tropas cartaginesas que había aún en la Iberia para oponerse con todas juntas a Escipión. En efecto, congregáronse aquí muchos íberos mandados por Magón y muchos númidas conducidos por Masinisa. Asdrúbal campaba atrincherado con la infantería, y Masinisa y Magón, que mandaban la caballería, estaban situados delante de un campamento. Escipión dividió su caballería de tal modo que Lelio con la una parte marchase contra Magón, y él con la otra atacase a Masinisa. Hasta cierto tiempo fue dudosa y pesada la acción a los romanos, porque los númidas, disparados sus dardos, se retiraban y volvían a la carga. Pero así que mandó Escipión que los persiguiesen sin volver la cara, y puestas en ristre sus lanzas sin darles tiempo para tornar sus caballos, se refugiaron al campamento. Escipión campó después a 10 estadios de distancia, en el sitio que le pareció más seguro. El total del ejército cartaginés se componía de 70.000 infantes, 5.000 caballos y 36 elefantes. El de Escipión no llegaba ni aun a la tercera parte. Por esta razón estuvo dudoso algún tiempo y sin querer venir a una batalla se entretenía en solas escaramuzas. Pero como llegasen ya a faltarles los víveres y a sentirse el hambre en el ejército, teniendo por indecoroso levantar el campo, hizo sacrificios a los dioses, e inmediatamente, llamado a junta de ejército, con un aspecto y porte al parecer divino, les dijo que la deidad se le había aparecido según costumbre y le había exhortado a que atacase al enemigo, que era menester poner más confianza en Dios que en el número de las tropas, pues las anteriores victorias más se habían conseguido por su auxilio que por el número. En confirmación de lo que decía, mandó a los adivinos que presentasen en medio las víctimas. Estando diciendo esto, vio ciertas aves que pasaban volando, y vuelto a ellos con entusiasmo y gritando, «¡Mirad!», dijo, «estos anuncios de que los dioses nos envían también la victoria». Y al mismo tiempo que marchaba hacia ellos con su furor divino, y gritando, todo el ejército que miraba a los ademanes de su capitán se movía de una parte a otra y se inflamaba como para una victoria segura. Ya que vio cumplidos sus deseos, sin detenerse ni dejar resfriar el ardor, como si le impeliese aún el numen divino, dijo, «con tal faustos indicios, a la batalla al instante». Y mandado que comiesen y tomasen las armas, marchó de improviso contra el enemigo, entregando a Silano la caballería, y la infantería a Lelio y Marcio. Año romano 547. En efecto, como solo había de por medio 10 estadios de distancia, Escipión los acometió de repente, y Asdrúbal, Magón y Masinisa tuvieron que armar sus tropas en ayunas con precipitación, tumulto y sobresalto. Trabado a un tiempo el choque de infantería y de caballería, la de los romanos llevaba la ventaja, porque con la astucia anterior de disparar sin cesar, perseguían a los númidas acostumbrados a retroceder y volver a la carga, y a estos, por la proximidad, de nada les servían los dardos. Pero la infantería romana era oprimida por la multitud de la africana, que hizo en ella estrago por todo el día, sin que bastase a recobrarla la venida y exhortaciones de Escipión, hasta que éste, entregando a un joven su caballo y tomando el escudo de un soldado, se arrojó solo en medio de los dos ejércitos, diciendo a voces, «¡Romanos, socorred a vuestro Escipión que está en peligro!». Entonces los inmediatos, viendo y los distantes oyendo el peligro de su general, todos, o por vergüenza o por temor a su capitán, acometieron a un tiempo al enemigo con algazara y gritería. Los cartagineses, no pudiendo resistir este choque, fiaron por falta de fuerzas, como que habían estado en ayunas hasta por la tarde, y en poco tiempo se hizo en ellos gran carnicería. Tal fue el éxito de la batalla de Escipión alrededor de Carmona, batalla que por mucho tiempo estuvo indecisa. Murieron en ella 800 romanos y 15.000 cartagineses. Año romano 547. De allí en adelante los cartagineses siempre fueron retirándose con precipitación, y Escipión iba en su alcance, y hiriendo y matando a cuantos se encontraba. Pero habiendo ocupado a aquellos un sitio fuerte que tenía agua y comestibles en abundancia, y era difícil de tomar, a no ser por un largo cerco, Escipión, a quien llamaban otros cuidados, dejó a Silano para que los sitiase, y él discurrió por lo restante de la Iberia y la redujo a la obediencia. Los cartagineses, que quedaron sitiados, tuvieron también que retirarse hacia el estrecho para pasar a Agades. Y Silano, después de haberlos incomodado cuanto pudo, movió el campo para Cartagena a juntarse con Escipión. Entretanto, Asdrúbal, hijo de Amílcar, que levantaba aún tropas hacia el océano septentrional, a instancias de su hermano Aníbal, que le llamaba para que cuanto antes atacase la Italia, atravesó los Pirineos por la parte inmediata al océano septentrional, para ocultarse de Escipión. Y metiéndose en la Galia con los celtíberos que había reclutado, se apresuraba por llegar allá antes que los italianos lo supiesen. Año romano 543. Vuelto de Roma Lucio, participó a Escipión como en Roma se pensaba enviarle al África con el mando. Él, que ya de mucho antes deseaba con ansia y esperaba esto mismo, envió por delante a Lelio a África con 5 naves para que llevase un regalo al rey Sifax. Le recordase la amistad que había mediado entre él y los escipiones y le rogase que, caso de pasar por allá los romanos, los ayudase con sus armas. Sifax prometió hacerlo así. Recibió el presente y remitió otro a Escipión. Sabedores de esto, los cartagineses solicitaron también la alianza de Sifax, pero informado de esto Escipión estimó en tanto atraer a Sifax y afirmarle en su partido contra los cartagineses que marchó allá en 2 naves acompañado de Lelio. Año romano 548. Ya que estaba a vista de tierra, los embajadores cartagineses que estaban aún en la corte de Sifax le salieron al encuentro sin noticias de este príncipe con unas naves largas que tenían. Pero Escipión, a fuerza de vela, les ganó la delantera y aportó con felicidad. Sifax hospedó a unos y otros, pero ajustó en secreto un tratado con Escipión, y le volvió a enviar tomadas seguridades, y a los cartagineses, que le querían volver a armar asechanzas, los retuvo consigo hasta que el romano estuviese en salvo. Tales fueron los peligros que sufrió Escipión en la ida y en la vuelta. Cuentan que en un banquete que les dio Sifax durmió Escipión la siesta con Asdrúbal, y que éste, después de otras muchas preguntas, admirado de su gravedad, había dicho a los suyos: «Este hombre no solo es de temer en la guerra, sino en la mesa». Año romano 548. Por el mismo tiempo, sucedió que ciertos íberos y celtíberos, cuyas ciudades se habían pasado los romanos, ganaban aún sueldo de magón, y Marcio, habiéndolos atacado, mató 1.500, y los demás se refugiaron a sus ciudades. Otro cuerpo de 700 caballos y 6.000 infantes, mandados por Annón, se recogió a una colina, de donde, faltos de todo, despacharon legados a Marcio para tratar de concierto. Este les intimó a que le entregasen a Annón y a los desertores, y después viniesen a tratar de paces. Ellos echaron mano a su capitán que estaba oyendo esto y a los desertores y se los entregaron. Marcio pidió después los prisioneros y recibidos estos mandó que le trajesen la suma estipulada a un paraje descampado o llano, pues no convenían los lugares ásperos a unos suplicantes. Ya que hubieron bajado al llano dijo: «Merecéis la muerte, porque estando vuestras patrias bajo nuestra obediencia, unidos con los enemigos, habéis llevado las armas contra ellas. No obstante, os permito marchar impunemente como entreguéis las armas». Los celtíberos no pudieron sufrir esto y clamaron todos a una con voz que no rendirían las armas. Con esto se encendió una cruel batalla en la que la mitad de ellos quedó sobre el campo después de muchos esfuerzos y la otra mitad se refugió a donde estaba Magón. Este se había hecho a la vela poco antes para el campo de Annón con 60 naves largas, pero informado de su derrota había pasado a Agades, donde, hostigado del hambre, esperaba el éxito de la batalla. Año romano 548. En esta inacción estaba Magón cuando Silano fue destacado por Escipión a la ciudad de Castace para atraerla a su partido. Pero recibido por los castáceos con las armas en la mano, sentó al frente su campo y dio cuenta de ello a Escipión. Este envió por delante algunos aprestos para el asedio y marchó detrás, pero de paso atacó a Ilurgia. Esta ciudad, confederada de los romanos en tiempo del primer Escipión, muerto este, había abandonado en secreto su partido, pues, habiendo recibido con capa de amistad las reliquias del ejército romano, lo había entregado después a los cartagineses. Irritado Escipión con esta perfidia, la tomó en 4 horas, y a pesar de una herida que recibió en el pescuezo, no desistió de la acción hasta que se apoderó de ella. Por la misma razón, el ejército, sin necesidad de mandato y sin hacer caso del saco, se entregó a la matanza de niños y mujeres sin distinción, y no cesó hasta que echó por tierra la ciudad. Llegado que hubo Escipión a Castace, dividió el ejército en 3 trozos y puso sitio a la ciudad. Pero se abstenía de venir a una acción por dar tiempo de arrepentirse a los castacios, de quienes ya había oído andaban en estos tratos. En efecto, muerta la guarnición que servía de obstáculo a su designio, y apoderados de la ciudad, la entregaron a Escipión, el cual, puesto en ella nuevo presidio y encomendada a uno de sus ciudadanos de aprobada conducta, levantó el campo para Cartagena, destacando a Silano y Marcio para que talasen hasta el estrecho cuanto pudiesen. Año romano 548. Había sobre el tránsito una ciudad llamada Astapa, que siempre había permanecido constante a los cartagineses. Sus moradores, viéndose entonces sitiados por Marcio y conjeturando que si los romanos los conquistaban los reducirían a servidumbre, juntaron sus alhajas en la plaza y cercándolas con leña pusieron encima a sus hijos y mujeres. Después juramentaron a 50 ciudadanos, los más esforzados, para que en caso de tomarse la ciudad quitasen la vida a los hijos y mujeres, pegasen fuego a la cima y se degollasen a sí mismos. Ellos después, puestos los dioses por testigos, hacen una salida contra Marcio, cuando menos lo pensaban, y derrotan su caballería e infantería ligera. Pero venida en socorro la falange, no obstante el esfuerzo y la desesperación con que peleaban los astapenses, al cabo los vencieron los romanos, por ser más en número, no porque fuesen inferiores en valor. Muertos todos, los 50 degollaron los hijos y mujeres, prendieron el fuego y se arrojaron en él, haciendo infructuosa la victoria al enemigo. Marcio, admirado del valor de los astapenses, perdonó sus casas. Año romano 548. Después de esto cayó enfermo Escipión, y Marcio tomó el mando del ejército. Entonces, todos aquellos soldados que habían disipado sus haberes en deleites, figurándose no haber hallado premio a sus trabajos, y que Escipión se apropiaba el lauro de sus fatigas, como gente que no tenía que perder, abandonaron a Marcio y camparon separados. Agregáronseles muchos de las guarniciones, y aun Magón destacó emisarios con dinero para persuadirles a pasarse a su partido. Pero ellos, recibido el dinero, eligieron capitanes y centuriones entre sí, y arregladas las demás cosas, se disciplinaron a sí mismos y se tomaron juramentos unos a otros. Informado de esto Escipión, envió separadamente una carta para los sediciosos diciéndoles que no les había aún premiado a causa de su enfermedad. Otra a otros particulares para que persuadiesen al arrepentimiento a los que habían errado, y una tercera para todos en general, tratándoles ya como a reconciliados, y que al instante los remuneraría, a cuyo efecto les mandaba que cuanto antes viniesen a Cartagena por sus sueldos. Año romano 548. Leídas las cartas, unos las tuvieron por sospechosas, otros por fidedignas, pero al cabo se convinieron todos en venir juntos a Cartagena. Mientras venían los amotinados, Escipión previno a los senadores que tenía consigo que cada uno convidase con su casa a uno de los cabezas de la sedición, y como que procedía de amistad, le hospedase y le atase en secreto. Mandó después a los tribunos que con silencio tuviese cada uno armados con espadas al amanecer aquellos soldados más fieles y ocupasen de trecho en trecho las avenidas de la asamblea, y si alguno se atumultuase, le matasen y degollasen al instante sin esperar más orden. Al rayar el día marchó el tribunal y mandó a los trompetas tocar a junta. Los sediciosos, al oír un pregón tan inesperado, teniendo vergüenza de hacer esperar a su general a un enfermo y juzgando que se les llamaba para satisfacer sus pagas, concurrieron prontamente de todas partes, unos sin ceñirse las espadas, otros con solas las túnicas, no habiéndoles permitido la precipitación vestirse del todo. Escipión, que ocultamente tenía distribuidas las guardias alrededor de su persona, ante todas las cosas les afeó el hecho, y después dijo: «La pena recaerá solo sobre los autores, a los cuales castigaré con vuestro auxilio». Aún no había dicho esto cuando los satélites de su orden abren paso por la multitud. Esta se separa y los senadores conducen por medio a los culpados. Estos comienzan a clamar y a implorar el auxilio de sus compañeros, pero los tribunos matan al instante a los que intentaban levantar la voz, y los demás, como ven rodeada de guarnición la asamblea, quedan en un triste silencio. Puestos en medio los autores, Escipión los manda a azotar con varas, y con más rigor a los que voceaban. Después, atados a unos palos fijos en tierra, les cortan a todos las cabezas y para los demás publica perdón. De este modo se aquietó el ejército de Escipión. Año romano 548. Durante la sedición del ejército romano, Indibilis, uno de los potentados aliados de Escipión, taló una parte del país sujeto a este, y habiendo marchado contra él Escipión, sostuvo el choque con valor y mató 1.200 romanos, pero muertos de parte de Indibilis 20.000 hombres. Envió legados a Escipión para un convenio, y éste le recibió en su amistad, después de haberle multado en dinero. Masinisa, habiendo pasado el estrecho sin que lo supiese Asdrúbal, se concertó con Escipión y le juró que le ayudaría con sus armas si pasaba al África. La causa de haber hecho esto, este personaje tan adicto en todo a los cartagineses, fue esta. La hija de Asdrúbal, con quien entonces militaba Masinia, estaba prometida en casamiento a este príncipe, y el rey Sifax la amaba también tiernamente. Los cartagineses, creyendo que adelantarían sus intereses si tomaban a Sifax por aliado contra los romanos, le dieron la doncella sin dar cuenta a su padre. Celebrados los desposorios, Asdrúbal se los ocultó a Masinisa, por respeto a su persona. Pero él, sabido el lance por otra parte, contrajo alianza con Escipión. En este estado estaban las cosas cuando el almirante Magón, desesperanzado de los negocios de la Iberia, se hizo a la vela a la Liguria y a la Galia para levantar tropas, y los gaditanos, viéndose abandonados de este general, se entregaron a los romanos. Fin del capítulo 5.